los diputados Gustavo Cardeza y Alfredo Villalba se separaron del bloque y formaron una independiente, dice acá la información, con también la diputada Alicia Castro. ¿Eh? Diputado Gustavo Cardeza, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, con frío y con otras cosas más encima, pero bien. Pero bien, aparte de todas estas cuestiones. Aparte de todo esto, bien. ¿Cuál es la idea? ¿Irse del Frepaso, buscar otro bloque con Alicia Castro en el Polo Social o buscar otro bloque independiente con Elisa Carrió? Estábamos integrados en un grupo que identificado como Rebeldes de la Alianza. Estos tres diputados, por lo menos, y creemos que hasta la constitución del bloque, que va a ser la semana que viene, es el día martes, vamos a hacer más, tomamos la decisión de que no podía seguir sosteniéndose esta suerte de pelea desde adentro, por llamarlo de alguna manera, que deberíamos abandonar definitivamente la alianza, el Frepaso, y construir un nuevo espacio político, porque no es solo una decisión nuestra, sino son cientos de compañeros que desde los distritos, concejales, legisladores provinciales, están planteando esta idea de constituir una especie de fuerza política, un frente. Nosotros le hemos puesto Frente para el Cambio, desde donde nos aglutinemos, nos juntemos todos los que hemos hecho la experiencia del Frepaso y obviamente no comulgamos con la decisión de la conducción nacional del Frepaso de llevarnos a esta alianza con Cavallo. Y a partir de eso sí nos planteamos que con quién deberíamos confluir es en el plano legislativo, que ya lo estamos haciendo, con el bloque del socialismo democrático, con la diputada Carrió, con el diputado Zacarías, es decir, con todos los que de alguna manera, de hecho, hemos confluido a lo largo de estos meses en las votaciones y en las posiciones políticas. Para ordenarnos un poquito, para que sepa todo el mundo, entonces habría un bloque conformado por el Partido Socialista. No, hay un bloque en la Cámara actualmente que es el de Socialismo Democrático. Sí, entonces También además la diputada Carrió, bueno, como es público y notorio, se retiró el bloque radical. Hay un bloque provincial, un bloque de un diputado entrerriano, Zacarías, es decir, todo eso formaba como una suerte de interbloque al que este bloque que vamos a constituir nosotros del Frente para el Cambio, nos vamos a sumar a un trabajo más orgánico, más definido, de discusión de temas en conjunto, posiciones en común, etcétera. Eso es el plano legislativo. En el plano político, por supuesto, auspiciamos y aspiramos a una confluencia con el Polo Social y con el ARI que orientan Lilita Carrió y Alfredo Bravo. En este nuevo espacio que quieren instrumentar, teniendo en cuenta la experiencia del Frepaso, ¿qué cosas cambiarían en la manera de construir este espacio político? La primera cosa que cambiaríamos sería es el que necesita un grado de debate y de horizontalidad que el Frepaso nunca tuvo. Es el primer tema y por eso las experiencias del sábado pasado y de este próximo sábado, que tienen que ver con la discusión en forma horizontal con todos los compañeros y con una clara estrategia que tampoco nunca llegó a formular el Frepaso, de confrontación con este modelo que entendemos está agotado. ¿Quién es el dueño del Frepaso? No, el Frepaso, como todas las construcciones políticas, suelen tener referentes, pero en realidad no hay dueño. Los dueños son la gente, son los adherentes, son los militantes. En la medida que no cumplen sus objetivos, los instrumentos políticos, los dueños reales, que es la gente, los abandona. Entonces, independientemente de quién quede administrando cargos, ya el nombre puede ser el mismo, pero el contenido ha desaparecido. Lo que sí, usted reconoce una conducción verticalista dentro del Frepaso por parte de Chacho Álvarez, digamos, ¿no? Bueno, no es un problema solo de Chacho Álvarez. Creo que ha sido una conducción verticalista, autocrática, y que fue lo que impidió no hacer autocrítica de los errores y seguir profundizándolos hasta llegar a esta vía de alianza con Cavallo, que me parece que no tiene nada que ver, que es inexplicable, con la naturaleza originaria del Frepaso. Sí, igualmente la historia del Frepaso siempre fue exitosísima hasta el momento de hacerse cargo de poder, digamos. Bueno, tampoco están así. Hoy está administrando 13 comunas y lo está haciendo con una eficiencia, yo diría, de media para arriba. Así que me parece que acá lo que hay es el fracaso de una conducción política, que tuvo una estrategia de no diferenciación en el marco de la alianza en los primeros meses, de avalar todas las políticas, que después terminó inclusive avalando políticas contradictorias con su propia plataforma, como la rebaja salarial, como el presupuesto votado a fin de año, y que finalmente es también responsable o corresponsable de la entrada de Cavallo y Acción contra la República al gobierno. ¿Pero usted no cree que también tiene una alta incidencia en toda esta situación que no tenga mucha militancia el FREPASO? Mire, el FREPASO, digamos, una parte del FREPASO y a las apuradas, y en un día sábado convocó más de 1000 militantes que discutieron en comisión toda esta problemática. El problema no es de la falta o no de militancia. Me parece que lo que le faltó es sustento político, sustento ideológico, claridad en esos aspectos y en función de esto tener una estrategia correcta. Si esto lo hubiera tenido, no estaríamos en la circunstancia que tenemos. De hecho, el FREPASO, casi no hay antecedentes en la historia de una fuerza que se construye prácticamente de la nada en muy pocos años, que hoy administra las dos ciudades más importantes del país, como son Rosario y Buenos Aires, con perdón de los cordobeses. Sí. Esta falta de sustento, tanto político o ideológico, ¿se debe a la conducción verticalista? Yo creo que como la conducción, quizás el análisis debería ser más profundo, pero digo, cuando una conducción es verticalista, cuando una conducción tiene niveles de generar escasa participación, cuando las referencias son más mediáticas que de construcción orgánica, obviamente también tienen que asumir mayor grado de culpabilidad. No pueden decir es la estructura la que se ha equivocado, sino es la estructura la que ha decidido. Se esperaba, diputado, que en un año y medio, ¿no?, así de llegar al gobierno, se planteara alguna situación de este tipo, un quiebre tan profundo dentro del FREPASO. ¿Era esperable? No, yo no lo esperaba de ninguna manera, pero estas cosas solo suceden cuando se agudizan las crisis económicas. Es decir, acá muchas veces se da la explicación de que la crisis política genera los conflictos económicos que están sucediendo en el país. El tema es que se ha agudizado tanto la crisis económica que no encuentran salida ni con Cavallo ni con el mago Fafá, que eso indudablemente repercute en la política y provoca estas situaciones de crisis, porque son momentos donde no hay espacio para los grises, son momentos de blanco o negro, uno está de un lado del mostrador o del otro, y ahí se definen, digamos, las lealtades en términos ideológicos, no las lealtades en términos personales. Había algunos funcionarios o representantes del FREPASO que decían en estos días que le faltaron técnicos al FREPASO, en todo caso en lo que tenía que ver con el ámbito económico. ¿Usted considera que es así? El FREPASO es una, sobre todo en vida de Carlos Ollero, es una experiencia muy importante de construcción. En aquel momento creo que era CEP, Centro de Estudios Programáticos, realmente que reagrupó a todo lo que puede ser esfuerzo técnico desde una perspectiva progresista. Sí. Es decir, el material estuvo. Ahí también, si ese material no fue utilizado, digo material, estamos hablando de seres humanos, de compañeros que pusieron sus horas al servicio de generar ideas, desarrollar las ideas de FREPASO. Si no fueron utilizados eficientemente, si no encontraron los canales de participación, también hay una autocrítica de por qué se realizó y por qué la conducción permitió que esto sucediera. No puede ser que sean técnicos eficientes o para dar clases en las universidades o para administrar empresas y acá no hayan tenido utilidad en este espacio. Quizás a lo mejor lo que habría que ver es que la conducción política entendió que esas ideas no eran realizables en nuestro país, por eso también ahora entiende que las de Cavallo sí son realizables. Diputado, una cuestión que tenía que ver también con la construcción de esta política, y usted también hizo referencia a una construcción más mediática. ¿Se puede plantear que en la Argentina es posible hacer política a través de los medios, o esto ya se probó y no funciona? Mire, los medios, el problema es que no son fines, son precisamente medios. Si atrás de la construcción política luego de la construcción política de una articulación realmente democrática, de una convicción progresista, se utilizan de la manera más eficientemente posible los medios y se destacan de la manera más eficientemente posible las personalidades que la gente, el pueblo, va tomando como su referente, es una cosa. Ahora, si el medio, si la salida en el medio es el fin en sí mismo que permite decir, bueno, los militantes, ¿para qué queremos militantes si provocan ruido entre la relación entre el dirigente y la gente? Creo que estamos hablando de una situación donde el poder en sí mismo es la salida mediática, y bueno, lo que pasa es que también los medios son parte de organizaciones económicas, uh-huh, y de acuerdo a sus intereses, y más allá de los esfuerzos de los periodistas, muchas veces reducen la luz de las cámaras o la amplían. Entonces yo creo que no se puede basar la construcción política en una experiencia solamente mediática. Uh-huh. Esto tiene que ser una estructuración de las ideas políticas con las organizaciones políticas y sociales, y esa estructura, bueno, tendrán los medios una manera de comunicarse con la gente, pero no la única, ni creo yo la principal. No, está claro, lo que pasa es que también el poder está sumamente concentrado y el uso de los medios hace medio complicado, ¿no es cierto? Sí, por eso también, así como te construyen como referente, te destrozan. Cuando no sos funcional a sus intereses económicos, ni siquiera te destrozan, te apagan la cámara. Uh-huh. No, hubo casos de destrozos también, históricamente también, ¿no? No, y aparte de lo que una cosa que decía, cuando decía lo de la formación de técnicos y qué sé yo, que evidentemente queda otra vez demostrado que por lo menos la formación de los cuadros de derecha son importantes y llevan muchos años, ¿no? Sí, y también a veces fracasan estrepitosamente porque uno ve... No, lo han hecho sistemáticamente. El esfuerzo de Fiel, ¿no? 3 décadas de técnicos formados en Argentina... posgrados en las diferentes universidades extranjeras, es decir, recibidos de neoliberales en Estados Unidos, y en 24 horas una movilización social los puso fuera de juego, ¿no? Técnicos que la verdad que uno cuando piensa en esa conferencia de prensa le faltó haber aparecido con una punta de nariz roja, un bonete, una matraca y un pito, ¿no? Que dice... ¿Cómo esta gente estuvo preparada 3 décadas para hacer esta pavada, no? Uh-huh. Sí. Entonces, no son garantía los técnicos en sí mismos. Uh-huh. Los técnicos tienen que encontrar la manera más razonable, más eficiente de aplicar una política, ¿no? De encontrar las posibilidades de desarrollar una política. Pero atrás de toda teoría, de todo técnico, digo... hay una teoría y un paradigma que le guía la mano. No hay técnicos en abstracto, como no hay ciencia económica en abstracto. Hay escuelas económicas destinadas a defender determinados intereses. Y si uno, cuando va a tomar un técnico de esa determinada escuela, sabe que las medidas van a tener una orientación hacia determinados intereses, no hacia el interés general o hacia el interés de las mayorías. Diputado Gustavo Cardeza, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, yo le agradezco mucho a ustedes. Buen día. Quiere hacer un tratado, podríamos decir, igual y en tren de igualdad con la Argentina. Viene la BBC de Londres y te dice a vos, quiero hacer un tratado con FM La Tribu. Sí. Entonces, lo que se hace es un tratado de libre comercio entre los países, ¿sí? Que es un área protegida, favorecida para, en este caso, para el que esté más ¿protegida fuerte? ¿Protegida de quién? Protegida de los europeos. Protegida de los chinos, protegida de los japoneses, protegida de los afganistanes, afganistaneses, uh-huh, de los oceaneros, congoleños, de todos. Por ejemplo, no entran más productos electrónicos de Burkina Faso, por ejemplo. No. van a entrar productos electrónicos dentro de nosotros. Nosotros nos arreglamos entre nosotros. Ajá. ¿Quiénes son nosotros? Vos vas a vivir en una casa, sí, con el increíble Hulk, con Superman, uh-huh, y este Flash. Y Flash, ¿no? Okay. Y bueno, el que hace las cosas más rápido gana. No es como vivir. Va a ser para los argentinos o para el resto de América Latina, va a ser como vivir en una casa con Horacio Cabac, Brad Pitt, Johnny Depp, y digan, bueno, todos hombres lindos, y diga, bueno, las mujeres que vayan con quien quieran. O sea, yo no puedo, no va a venir más televisores Telefunken. No, evidentemente, a no ser que los hagan en Estados Unidos probablemente, o te van a salir mucho más caros. Los Angelos, claro. ¿Y todo eso qué va a pasar? O sea, todos los electrodomésticos. No, me parece, ¿te gusta el ejemplo de las mujeres ese? ¿Cuál? Este de que si estás con Brad Pitt, Horacio Cava, con todos tipos lindos en una casa, y dice, bueno, las mujeres que vayan donde quieran. Y uno mira la tele, uno ve el gran amigo de Big Brother por la tele, digamos, mucho más no va a poder hacer, porque va a ser el loser of the house, ¿no es cierto? Ese es el alca, digamos, ¿sí? Así para hacer la corta. Discúlpeme los simplismos, mi reduccionismo, déjenme vivir con ellos. Pero sí, es una cosa más o menos así. Y Moyano está en contra de esto, mucha gente está en contra de esto. Por eso hoy se van a hacer movilizaciones a partir de las 2:30 de la tarde. Una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Por qué la manifestación sindical? ¿Por qué está en contra Dager, por ejemplo, que ayer hizo una manifestación? Bueno, porque evidentemente esto va a la larga, va a traer probablemente más desocupación en Argentina. ¿Tiene buenas intenciones, Dager? Es muy fuerte, digo. Por lo pronto, digo, tiene que posicionar ante determinados debates o intentos de debates a la organización en la cual está. Sería bueno que un montón de gente se expidiera respecto al tema del AICA. Lo que pasa es que hay mucha gente que se hace la osa. ¿Por qué no se manifiestan algunos sectores políticos? ¿Se manifiestan los sectores sindicales? Así. No, algunos sectores políticos también. Sí. Algunos sectores políticos pero también. Pero no tan fuertemente como aparecen los sindicales. Yo me pregunto por qué Dager se manifiesta en contra. Y se manifiesta en contra porque a la larga los trabajadores no los va a favorecer. ¿Y él favorece a los trabajadores? Bueno, algo mejor no hay, digo, tampoco. O sea, probablemente no sea peor que los hombres de la bolsa, uh-huh, con respecto a los trabajadores, por lo menos. Señoras y señores, ahora vamos a salir un poquito de aquí, del estudio, para ir a la calle, de la mano de Dante. ¿Qué haces, Dante? ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? Buen día, Damián. Estamos en el Ministerio del Interior, en 25 de mayo 101, más precisamente. Uh-huh. Te comento, no parece a simple vista haber nada anormal. El tema es que estoy con Rosagna Zavaglia, secretaria general de ATE, del Ministerio del Interior. Y acá, a pesar de que a simple vista no se ve nada normal, están sucediendo cosas anormales. Este gremio se ha declarado en asamblea permanente para el Ministerio del Interior y le vamos a preguntar a Roxana cuáles son las causas de esta asamblea permanente que están realizando. Bueno, hace 3 días, por resolución 388, el secretario privado del ministro acaba de rescindir 188 contratos de compañeros del ministerio. Aparte de de haber rescindido contratos, ¿hubo alguna otra medida? Bien, la no renovación de los contratos de unas 150 personas. Bien. ¿Qué medidas se fueron tomando? Ayer se tuvimos una asamblea, ¿qué salió de ahí? Antes de ayer tuvimos asamblea, cortamos las puertas del ministerio y ayer hicimos un corte en la explanada de Casa de Gobierno. ¿Piensan seguir con alguna otra medida para hoy, para terminar? Sí, hoy tenemos una asamblea a la 1, donde vamos a definir las medidas que vamos a tomar recién el lunes, porque, bueno, hoy ya tengo rostro, porque todos marchamos contra el alca. Yo decía que no se veía una situación anormal en la planta. ¿Esto se debe a que la gente sigue viniendo? Correcto. La gente, a pesar de que está prácticamente despedida y en la calle, se mantiene en sus lugares de trabajo porque sabe que si no vienen a trabajar, ya al otro día no entran. Esa es una moneda común en el trabajo del Estado, ¿no? Exactamente, es una contratación que tiene el Estado por el decreto 92-95 que inventó Cavallo, donde prácticamente se los contrata en negro. Bien. ¿Qué medidas siguen a esto en lo inmediato? Y por otra parte, la gente que sigue viniendo a trabajar a pesar de tener rescindido el contrato, no haber sido renovado su contrato, aparte de venir a trabajar, participa en forma de pleno en las asambleas, y los compañeros que siguen trabajando están en esas asambleas también. Sí, no solo los compañeros contratados, sino las asambleas también concurren, la planta permanente, en solidaridad con ellos. Y las medidas que vamos a tomar van a salir de la asamblea para el lunes que viene, de acuerdo a lo que quieran los trabajadores, de qué manera manifestar esto. Bueno, Rosana, te agradecemos mucho. Eso es lo que está pasando, a pesar de que no se nota mucho a simple vista, en el Ministerio del Interior. Están pasando algunas cosas raras, aunque todo pueda seguir tan normal, decía García, y es lo que está ocurriendo, según Dante, ahí en el Ministerio. ¿Qué? Viste que cuando las cosas pasan más de una temporada, temporada 2001, de la cátedra Rodolfo Walsh en la Facultad de Ciencias Sociales, está aquí con nosotros el joven Matías Moya, que fue uno de los iniciadores de esta cátedra, que va cambiando con el paso del tiempo. ¿Es así, Matías? ¿Cómo va? Sí, sí. Ahora, ¿es un éxito en audiencia o es un éxito en lo que se piensa y se trabaja ahí adentro? Y yo espero que sean las dos. Ahora que va a empezar mañana, para ahora te puedo decir en lo que se trabaja. Igual el año pasado anduvo muy bien, fue bastante gente, pero creo que este año hay mucha más gente sumada en lo que fue el trabajo previo a la cátedra. Se le dio una vuelta de tuerca a todo lo que se venía pensando, y creo que eso va a convocar más gente. Es una cátedra libre, ¿no? Sí, sí, es una cátedra libre. ¿A vos? ¿Qué significa cátedra libre? Bueno, en realidad, para nosotros, cátedra libre y Rodolfo Walsh eran dos temas que usábamos como excusa para pensar la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera. Una cátedra libre tenía, en principio, la ambición de discutir con las formas clásicas de la enseñanza dentro de la universidad. Uh-huh. Sí. Cátedra libre, bueno, podía venir desde el vecino hasta cualquier otro estudiante, y además tenía, un trabajo más grupal, y no tanto, bueno, alguien que viene y expone su saber, y otra que se convierte en una esponja y lo absorbe sin que haya ningún proceso intermedio. Y Rodolfo Walsh, bueno, también fue la excusa porque, digamos, él expresaba lo que nosotros queríamos discutir en la comunicación, en el periodismo, en la literatura y en la política. Sí, por eso no es, no sé, la cátedra Mauro Vial. Claro, bueno, sí, no está claro. Bueno, quizás en algún momento, puede llegar en alguna otra facultad, supongo. Bueno, cátedra Bernardo Neusta existe. Por lo menos aulas existen. Claro. Sí, y Rodolfo Walsh en el último tiempo apareció mucho, o está apareciendo mucho más de lo que había aparecido históricamente. Sí, sí, es verdad. Digo, ¿ustedes hicieron lectura de eso, no? Si ustedes son responsables en alguna medida de eso o no, o qué pasó con Rodolfo Walsh, o cómo aparece Rodolfo Walsh hacia el año 2000 en la República Argentina, qué lugar, qué espacio ocupa. Y yo no sé si en realidad eso de ser responsable es demasiado, aparte no lo podría medir, pero sí creo que expresa un vacío dentro de lo que es el periodismo, la idea de intelectual muy fuerte en otra época, quizá hoy ya dejada atrás, pero como que vuelve eso, ¿no? Como hay muchas cosas que retornan. No, sí. Bueno, la marcha del 24 con la cantidad de gente que hubo, creo que es una de esas, también de esos retornos, digamos, ¿no? Que siempre están volviendo. Y Walsh, la verdad que me parece que expresa, bueno, como decía, todo ese vacío y sobre todo en la política, ¿no? La idea de un intelectual que le puso el cuerpo a la política, estuvo acompañando un proyecto. Hoy, si te pones a fijar, los libros de investigación se han hecho un desplazamiento, ¿no? Si Walsh discutía con una clase de poder, pero en su práctica y en esa misma discusión intentaba crear otra cosa, hoy solo los libros de investigación han pasado más, esto es una visión personal, a una crítica institucional, ¿no? A controlar una institución, a volverla quizá más transparente. Uh-huh. O a conflictos palaciegos. O conflictos palaciegos. Prácticamente. Es una idea personal que tengo, no sé si es así o no, pero cuando Walsh se dedica exclusivamente o más, ¿no?, al periodismo y a la investigación, no está explicitada así en las letras su posición política, está como implícita. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pero está mucho más en lo que es el periodismo, y después sí trabaja. Trabaja de periodista con una posición política implícita. Claro. No le hace falta explicitarlo. No, todo el tiempo. y después sí deja un poco la cuestión periodística para pasar más a la política, ¿no? Y viene a retomar la cuestión periodística cuando le hace la carta a los militares antes de morir. No, está bien, pero incluso, digamos, obviamente las investigaciones periodísticas son investigaciones periodísticas. Sí, me parece. Trabaja desde un lugar, digamos, se para en un lugar, claro. Que es claro, entonces no necesita decirlo. Viste que hay gente que dice, yo defiendo a los pobres, pero bueno, está bien, digamos, hay gente que lo dice, hay gente que lo hace, hay gente que mezcla estas dos cosas, hay gente que se mueve bien el discurso. Y bueno, en ese caso sí, no hay panfleto en ese punto. Por ahí eso es lo novedoso de Walsh, y que esto a seguir trabajando. Y sin que por eso, sin que no haya panfleto, las cosas se conviertan en una pelotudez. Sí, a veces parece que para tocar algunos temas uno tiene que ser o muy pesado, o si no es el rayo, digamos. Y bueno, como intelectuales como Walsh en los 70, Débora del Corral en los 90, digamos, en Argentina, plantean algunos problemas, algunos agujeros como para discutir. Y trabajan con hipótesis ahí en la tela. ¿Qué hipótesis hay? A ver, por ejemplo. Lo que pasa es que empieza, digamos, de los proyectos. Quisimos no partir de Walsh directamente. Entonces empezamos con los proyectos que hubo de la generación del 80, de la generación del 37 y la lectura que hizo la generación del 80 en la construcción de una nación. Y buscar qué similitudes había con Walsh, ¿no? En principio esa es la primera hipótesis con la que parte, porque se dividió en dos ejes, en literatura y periodismo, siempre buscando cuáles eran las causas y los efectos de sus decisiones en cada uno de esos campos. Es decir, porque claramente hay un desplazamiento del primer Walsh que escribe esa carta con loas al aviador que tiraba bombas en Plaza de Mayo en el 55 al Walsh Montonero. Digo, hay un desplazamiento. En ese sentido, cada uno de sus decisiones tiene efectos políticos y eso vamos a ir a buscar de alguna manera. Y bueno, las hipótesis tienen que ver con eso, ¿no? Con buscar en la literatura cuál es la ruptura que produce él, con esto que, bueno, algunos denominan non-fiction, que, bueno, son sus trabajos de investigación, una discusión entre las vanguardias de principios de siglo. Y siempre tratando de traerlo a una lectura contemporánea, es decir, hacerlo discutir con los contemporáneos. Pero hoy, ¿no? Tampoco hacerlo discutir, que de hecho va a suceder en los 70. Pero a ver qué sucede hoy, qué pasa hoy, por ejemplo, con la novela contemporánea, qué pasa con el periodismo. ¿Por qué, como vos decías, Walsh se vuelve recurrente en estos días? ¿Por qué las novelas que más se venden son las de Pablo Coelho en otro? Claro. Muy bien, señores y señores, mañana comienza esto. ¿Cómo se inscribe uno, por ejemplo? ¿Hay que inscribirse? ¿No? ¿Va? Se presenta y haremos una lista. El año pasado hicimos eso, se presentaron el primer día, hicimos una lista con mails y teléfonos para informar los diferentes clases. Los interesados. Exactamente, los interesados. Y es a las 9, acá en la sede de Comunicación y Ciencias Políticas. Rojo Mejía y Franklin. Va a ser en el auditorio. Mañana vamos a pasar el... Está cheto el auditorio ese. Está muy bueno, bueno. Hay que aprovecharlo. Nosotros lo pedimos. ¿Tiene aire acondicionado? Tiene aire acondicionado. Muy bien, impresionante. Así que, bueno, si alguno temía ir a las facultades sociales y que se lo coman las raras y tener leptospirosis, claro, sabe que en este no va a ser el caso. Por lo menos en el auditorio no va. Fresco, se lo van a comer fresco. Sí, estaría bueno en alguna ocasión posterior, así, en otro cuatrimestre, en otro año, hagan sobre las minas que tuvo Walsh. Porque tuvo muchas mujeres. Tuvo muchas mujeres. Claro. Y bueno, casualmente vamos a pasar mañana en el video que hizo la Facultad de Lomas de Zamora, en el que se habla un poco de eso. Sí, ¿no? Sí, se habla bastante de eso. Muy bien, entonces mañana a las 9 de la noche en el auditorio, entrando por Franklin, entonces. Por Franklin. Franklin y Ramón Mejía. Señoras y señores, comienza la cátedra abierta de Rodolfo Walsh. ¿Cuántos encuentros son? Son 12 encuentros. 12 encuentros, 12 semanas, 12 martes. Docentes notables, ¿no? Docentes notables y no notables también. Y no notables. Pero interesante. Algunos bardeables también. Señoras y señores, seguimos en 1933. Adelante, Estudio Central. pendiente de interrupción. Uh-huh. Y está el logo, es un signo de pausa. Uh-huh. Como está claro y está bárbaro. Bueno, sigamos en contacto, la semana que viene contá cómo salió esto. Bueno, vale, buenísimo. Y bueno, estaremos en contacto, pues. Te agradecemos mucho. Te mantengo al tanto de todo. ¿Se puede hacer algo de acá, de seguir informando sobre esto? Esto es información, esto es difusión. Uh-huh. Difusión más que nada del proyecto, de la gente que quiera venir a colaborar en lo que pueda y en lo que quiera. Hay que llamar a sus teléfonos y después ahí te dan la entrada para el tablito.